Joaquín, ¿tú qué crees que podría hacerse un sábado con solamente 3 euros y toda la tarde por delante? Pues no sé, ¿tomarse unas cañas? Bueno, pero no. ¿Ir al cine? Ni de coña. Pues no sé, Ángel, ¿qué podría hacer? Pues puedes apuntarte al 8º Campeonato Inclusivo de Dardos Electrónicos en la Fundación del Lesionado Medular. Oye, pues estupendo, porque me encantan los dardos. ¿Y hasta cuándo puedo apuntarme? Pues hasta el mismo sábado 21 a las 4:30. Pero no llegues tarde, que el campeonato comienza a las 5. Genial, pues allí nos vemos. Y ten cuidado, que voy entrenado. Pues yo también estoy entrenado y preparado. Recuerda, 8º Campeonato Inclusivo de Dardos Electrónicos, el sábado 21 de enero a las 5 en la Fundación del Lesionado Medular.